Le damos una cordial bienvenida, amables oyentes, a un nuevo programa de diálogo bíblico con ustedes, el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes como saludo y nuestro mejor deseo que Dios le bendiga ricamente junto a sus amados. Escuchaba hace un tiempo atrás, estuvo por acá en Chile el pastor Fran González, quizás usted lo ubica, orador de la Voz de la Esperanza, y en su tema decía, voy a hablarles de una palabra muy pequeña. Ya ustedes saben cuál es, lógicamente habló de fe. Y contó algunas cosas muy interesantes de su experiencia de fe con el Señor. Y cuando uno dice, ¿qué es lo que es fe? La Biblia lo dice que es la certeza. La certeza, la convicción de lo que se espera, de lo que no se ve. Me gusta mucho un predicador, decía, Señor, no te veo, pero sé que estás allí. O sea, ejercía fe ante la dificultad, ante la tribulación. Y la fe hace cambios en las personas, y aquí afecta a la persona en los cambios de fe. Oye, y creo que para conocer la fe, lo mejor es que nos fijemos un poquito en los niños pequeños. Creo que el niño es el típico ejemplo que nosotros podemos tener de fe. Yo siempre cuento esta historia de que el niño, tú le dices, está en marzo, imagínate, él está primero o segundo básico, y tú le dices, mira, si tú pasas de curso, yo te voy a comprar una bicicleta. Y el chico sale afuera, cuando tú le dijiste ya, él sale afuera, y le dice, mi papá me va a comprar una bicicleta. Y los otros niños empiezan a decir, oye, préstamela, bueno, te la voy a prestar a ti. Pero si tú peleas, le dice a otro, no te la voy a prestar. El niño ya empezó a jugar con la bicicleta. Fíjate, está en marzo. Tú le prometiste regalarle la bicicleta en diciembre y él ya empezó a jugar con la bicicleta. O sea, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Él no tiene la bicicleta, no la ha visto, no sabe cómo es, absolutamente nada, pero ya empezó a jugar. Eso es fe. Ahora, para tener fe no se necesita realmente ser bueno, ser agradable. Tú sabes, ahí hay un incidente en Juan 5, 1 al 14, uno de los milagros que cuenta Juan, de los siete milagros que cuenta Juan, que hace Jesús, y aquí se demuestra algunos conceptos de fe que hicieron que el hombre pudiera caminar. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Interesante esto de subió a Jerusalén, está en lo alto, hacia arriba. Y hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos, detalles de la ciudad puntualmente. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, una creencia popular. Porque un ángel descendía del tiempo, y sigue agregando antecedentes Juan, al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Ahora, recordemos, él está contando lo que ellos creían, no está diciendo que esto fuese necesariamente así. Ahora, interesante que cuente estos detalles, ¿por qué? Porque lo que va a venir va a ratificar el concepto de fe que uno debe tener en Jesús. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años. No sé si alguna vez a ti te ha tocado pasar por un problema al brazo, una pierna, y han tenido que enyesártelo. Hoy día no se usa mucho el yeso, pero antiguamente se usaba el yeso para inmovilizar la pieza y que el hueso cerrara o cicatrizara bien, ¿no es cierto?, y no tuviéramos problemas. Bastaba un par de meses para que tú después tuvieras problemas con tu musculatura, tendrías que hacer ejercicio, incluso el brazo quedaba más delgado. Se notaba la deficiencia de lo que no era tener actividad en ese brazo. Aquí son 38 años inmóvil. Yo no sé cómo estaba la callosidad, enfermo, sucio, ¿no es cierto? Allí estaba. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que lleva ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quiere ser sano? La pregunta bastante, no sé, extraña que el Señor le dice, ¿quiere ser sano? Y pienso que él trató aquí, con esa pregunta, trató de hacer volver la esperanza a este hombre. ¿Por qué? Porque él ya no tenía esperanza. Su vida parecía destinada a la invalidez, la pobreza, el sufrimiento. Hasta el momento en que Jesús llegó. Yo creo que Jesús, con esta pregunta, encendió la llamita nuevamente de la esperanza en él. Él empezó ahora a pensar de que la sanidad podría ser factible, podría él sanarse en algún momento, y esto le sirvió también porque, por lo que posteriormente le dijo Jesús, él le explica, se pone a explicarle de que él no tenía que lo llevar al agua, en fin, todo esto. Ahora, Jesús prácticamente no hizo caso de eso, sino que él pasó le dice, por alto esas situaciones, pero para él eran importantes porque la creencia era esa. Ahora, en relación a esto, hay dos conceptos que me gustaría quizás aclarar un poquito y contarle a nuestros oyentes la experiencia que uno al acercarse a esta parábola la tiene, o a este maravilloso milagro. Primero dice Jesús, le dice, ¿quieres ser sano? Algunos dicen, mira, esta es una expresión retórica buscada de Jesús, pero luego él responde con la respuesta que nosotros damos cuando Jesús nos llama. No tengo quién. O sea, primero, lo habían abandonado los familiares, estaba solo. ¿Por qué dice no tengo quién? Porque él, como paralítico, era difícil, y mira lo que voy a decir, era difícil que solo pudiera moverse hacia el agua. Ahora, mira este detalle. Si él hubiese caído, o si esta situación se cumplía y hubiese caído segundo, no primero, porque el primero dice, claro, ¿quién lo saca del agua si está imposibilitado así, paralítico? O sea, es una cuestión que por cualquier razón o cualquier manera está liquidado como ser humano, desechado de la sociedad por su situación. Y luego tú encuentras que Jesús, como tú dices, no hizo caso a estas cosas, porque esto yo le llamo justificación por las obras. Yo quiero hacer algo, yo quiero portarme bien, yo voy a visitar a las personas, voy a llevar ayuda, alimentos, ¿para qué? A veces para decir que Dios se acerque un poquito más a mí. Pero, ¿qué dice Jesús? Jesús le dijo, levanta, toma tu lecho y anda. Ahora, fíjate, es fácil decirlo. Pero este hombre tuvo que haber puesto fe, porque dice el verso 9, al instante que el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Pero él tuvo que creer en las palabras del Señor Jesús. Tuvo que haber respondido, tuvo que haber habido una respuesta de él. Porque imagínate si el hombre se queda ahí, voy a decir, bueno, tengo que sentir que estoy sano. Cuando una vez que yo vea que estoy sano, entonces yo me levanto. Yo pienso que el hombre respondió a lo que el Señor le estaba diciendo. ¿Ah? Primero el Señor le dice, ¿quieres ser sano? Claro que quiero ser sano. Pero luego, cuando él se pone a contarle la imposibilidad que había para hacerlo, el Señor lo interrumpe prácticamente y le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Yo creo que esa... no solamente lo que dijo, sino cómo se lo dijo. Yo creo que en estas palabras el Señor le inyectó fe a este hombre, y este hombre reaccionó y fue sano. Fue sano porque creyó en el Señor Jesús. Y eso es lo que somos llamados a hacer nosotros también. Ahora, lo interesante es que con esa expresión, levántate, así con la fuerza de la palabra de Dios que tiene para hacer cambios en las personas, en nosotros, le agregó ese condimento que nosotros llamamos confianza, fe al enfermo. Porque si se pone a pensar y se mira a sí mismo, esto es lo interesante, si se mira a sí mismo, difícilmente se hubiese levantado, pero miró a Jesús, escuchó su orden y lo obedeció. ¿Y qué dice el verso? Que él tomó ese colchón plano, lleno, rectangular, lleno de paja quizás o de hierba, no sé cómo estaría en realidad de bueno. No lleva atadura, incluso dice es una camilla, un jergón, dice algunas versiones. La tomó y se fue. Y ahora viene lo interesante, porque yo creo que después, que comenzó a caminar, quizá no lo dice la Escritura, pero estoy pensando, porque dice que al instante. Esta expresión la usa mucho Marcos, ¿eh? Juan la usa poco, pero Marcos la usa mucho más, al instante, al momento. Paréntesis nomás. Pero cuando se puso a caminar, yo me imagino que empezó a pensar, hoy estoy caminando, estoy bien. Y yo creo que no llevó ni su camilla, a lo mejor la tiró, no sé, ¿para qué la necesitaba ahora? Podía caminar, podía volver a su casa, podía ser un hombre nuevo, sí, en Cristo Jesús. Recuerda, recuerda que fue reprendido por llevar su lecho en día sábado. Ah, era día sábado y él llevaba su lecho y le preguntan que por qué. Y él dice que la persona que lo había sanado era la que le dijo que se llevara el lecho con él. Claro. Y él no supo explicar quién había sido. Luego, cuando se encuentra con Jesús en el templo, Jesús le dice, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. O sea, el pecado le había traído ese problema y el Señor Jesús le está dando la solución. Le dice, mira, no vuelvas a caer en lo mismo, porque si no vas a volver en el mismo estado. Y un detalle quizá para terminar este día nuestra conversación, él dice que levantándose anduvo. Cuando uno dice anduvo, no es mucho lo que dice para nosotros, pero en el original tiene una connotación muy interesante, porque se usa un verbo pretérito imperfecto. Quizás esto no nos interesa mucho, pero el significado es bueno. Andaba, dice, para señalar continuidad. O sea, no anduvo dos pasos, sino siguió andando siempre. Correcto. Y esto es lo que trae al enfermo, este concepto de andar físicamente. Él entró en una nueva forma de vida. Ahora no era más el paralítico, ahora era un ser humano rescatado por Dios. Gracias por su compañía. Los esperamos en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. ¿Por qué es tan importante creer en las promesas de Dios de perdón, especialmente cuando nos sentimos tan condenados y culpables por nuestros pecados? ¿Por qué el perdón debe preceder a la reforma en nuestra vida? ¿Por qué es tan importante creer que podemos vencer gracias al poder de Cristo en nuestras vidas, aún ahora mismo? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.